Levántate y Cárdenas en Europa FM. Cada mañana, de 6 a 10, hora menos en Canarias, levántate de buen humor con Javier Cárdenas. Avanzamos, vamos a recordar la última aventura de Juan Luis Mejías el Brasas, que va a poner muy de moda, ya me lo estoy viendo, una canción. Pero un del temazo. Grupo 1. El grupo 1. Mámame, mámame, mámame, mímame. Mámame, mímame, mámame, mímame. Me gusta que juguemos. Nos va a enviar el disco, me dice Rebeca. Qué bueno. Estuve ayer toda la tarde poniéndola en YouTube. Toda la se tarde. Pega, se pega, chula. Y anima. Buenísima. Bueno, pues vamos a disfrutar de esa última aventura. Hola, qué calor. ¿Aquí hace calor o usted tiene calor? Tengo un calor que no puedo conmigo. ¿A dónde vamos? Vamos a Delicias 24, guapa. Delicias 24. Vale. Bájame un poquito la música si es esta más. Vale. Es que ¿sabes lo que pasa? Tengo un propósito para este año 2011. ¿Cuál? Ir con una chica guapa en un taxi. ¡Ole! ¿Qué te ha parecido? Todavía, fenomenal. ¿De dónde eres? De Colombia. Chaquita, qué bien empieza guapa. Todo, ¿eh? Vamos a entrar por aquí, sí, sí. Por la calle de la Luna. No me des vueltas porque yo soy de Badajoz, ¿eh? No es para no darle mucha vuelta. Porque... ¿Cómo te llamas, guapa? Miriam. ¿Cuál es tu propósito para este año, guapa? Intentar ser feliz. El mío es empezar a aprender a cantar bien. ¡Ala! Porque yo me sé una canción que dice ¡mámame, mímame, mamá, mámame, mímame! Pero no sé qué tal, lo ves. O sea que ha subido el taxi, por lo que veo, ¿no? ¿Eh? Ha subido el taxi. Ha subido el taxi. Malas cartas. ¿Mala cosa para nosotros también? No, para nosotros más, para los clientes. Yo creo que me está dando una vuelta, Miriam, con todo mi respeto. No suelo dar vueltas. O sea que tu propósito es ser feliz, pero concreta un poquito más eso. Que te dé más caña a tu marido, por ejemplo. Cuidado con los plantazos, Miriam, cuidado. ¿Ya? No. ¿Llevas mucho tiempo conduciendo o cómo? Llevo muy poquito. Ya te veo, ¿eh? Porque me ha dado un volantazo ahí, que si no metemos aquí en el Banco de España. Tengo ganas de empujar, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Empujar, pero no tengo con quién. No tiene con... ¡Ah! Bueno, ¿tienes alguna novia para presentarme tú o tú mismo? ¿Tú mismo te vendrías conmigo un ratito o no? No, yo no. Yo te canto al oído, mamá, me mima, me mama, me mama, me mima, me... Muy bien. ¿Estás llevando el sitio correcto o no, eh? Vamos, Delicia, 124, te he dicho, ¿no? ¿124 o 24? Ojo. Bueno, Miriam... No, 24 no me yo, no, yo no me acuerdo ya el número que te he dicho, porque yo sé que te lo he dicho, pero ya no me acuerdo. Ve, no, en serio, estamos en Delicia ya. Sabrá nada, hay que buscar número. ¿Qué número? Miriam, yo creo que no tiene buena memoria, ¿eh? Yo creo que te dije sí. 124. ¿Eh? Yo creo que tú eres un cachondo mental, no. Eso es lo que yo creo. Yo creo que estoy cachondo, sí, pero no que soy cachondo mental. Entonces, Miriam, quedamos entre que nos vamos tú y yo a la tomar el cervecito, ¿no? No. ¿Eh? Me matan. Una pilsen, nos tomamos. No, yo no bebo. ¿Se me ha dicho que tienes todos los papeles en regla y tal? Sí, por supuesto. ¿Seguro? Segurísimo. Mira que si te los pido me los tienes que sacar, ¿eh? No, ya mismo le saco los papeles en regla. Ahora mismo marca eso, ¿cuánto marca? Dímelo. 760. Si me canta la canción te llevo hasta 10. Vale. Mira, es mámame, mímame, mamá, mámame, mímame. No es tan difícil. Mámame, mímame, mámame, mímame. ¡Impresionante! Soy Juan Luis Mejía, soy el Barça de Europa FM, estoy gastando una broma para la radio. ¡Qué suerte! Y Miriam, y este dinerito, todo este dinerito es para ti. ¿Qué te parece? Sí, ¿te gusta el dinerito? Hombre, claro. Para ti. Hola, mando un saludo a los oyentes de Europa FM. Levántate, Cárdenas. He estado con el Brasas. Un viaje fantástico, fenomenal, me ha hecho reír. Bien. Os invito a que escuchen FM. ¡El Brasas sigue estando obligación en la carretera! Está fatal, ¿eh? Se pega mucho esta canción. Joder, esto, lo escuchas tres veces y se te queda metido en el cerebro, macho, de una forma tremenda. Despertarse con buen humor es posible. Levántate y Cárdenas. Cada mañana, de 6 a 10, hora menos en Canarias, con Javier Cárdenas en Europa FM.